baby. Yo no quiero más pelea, por favor pido la paz. Te juro que no sería capaz de serte infiel, so para allá. O oh, dime qué diablo harás. Si vas a seguir peleando, picharás. Si tú sabes que por más que peleamos, siempre nos juntamos. Baby mía, siempre serás. En verdad que no estoy pa' tu duelo. Así que porfa, deja los celos. Que esa de la foto no es nada más que una simple modelo. Vamos pa'l cuarto, rompamos el hielo. Tú me aruñas, yo te jalo el pelo. Tomo un vuelo directo pa'l cielo. Que las peleas por hoy las cancelo. Porque es tiempo de parar. Pelear si siempre terminamos igual. Me picheas las llamadas pa' después llamar. Me dice que me extraña y que me perdona, pero suena el celular y de nuevo se encabrona. Me dice quién es esa puta, esa cualquiera. Bebé, tú eres la verdadera. De quien tengo retrato en la cartera. No hay ninguna que por ti yo prefiera. Y tú como fiera, peleándome la noche entera. Cancelemos la cartelera y bajemos la bellaquera. Porque es tiempo de parar la discusión, entrar a la habitación. Porque es tiempo de la reconciliación, haciendo el amor. Haciendo el amor. Haciendo el amor. Haciendo el amor. Haciendo el amor. ¿Para qué pelear? ¿Para qué pelear? La paciencia.